Buen día, Pepe, y a todas las emisoras de Farco del país. En el día de ayer, los Sindicatos Aeronáuticos Unidos realizaron una caravana que partió desde el aeropuerto de Ezeiza y terminó en las puertas de los Ministerios de Transporte y Trabajo. Criticaron el accionar de ambas carteras en la resolución de los conflictos gremiales que arrastra el sector y la falta de una verdadera política aérea. Edgardo Llano, secretario general de la Asociación del Personal Aeronáutico, en diálogo con Radio Gráfica, apuntó contra los dos ministros. El reclamo concreto es la pasividad del ministro Moroni y el ministro Meoni, que desde diciembre vienen prometiendo cosas que no hacen. En el conflicto de la tarde, el ministro de Trabajo no intervino y desconoce y tiene una información totalmente equivocada. No pudo hacer cumplir las decisiones de que paguen el salario. No pudo hacer sentar a la autoridad de la empresa en una mesa de diálogo. El ministro Meoni se viene comprometiendo a eliminar cuestiones del gobierno anterior, como el interchange, y que vengan los pilotos extranjeros a volar acá, y un montón de decisiones más que no cumplieron, como la banda tarifaria para que no sea política de leal, que las empresas bajo costo se pongan al día con los convenios colectivos de trabajo. Bueno, hay un montón de cuestiones que los ministros no han hecho nada, realmente ha sido lamentable. El sindicalista también recordó que continuaron los despidos en el sector a pesar del decreto presidencial y que los trabajadores no pueden acceder a la ayuda del ATP. Los trabajadores de Avianca hace 19 meses que no cobran el salario y el gobierno nos comprometió en enero a pagarles un ATP, una ayuda después de la pandemia, un ATP y no ha salido nada. Es más, habían despidió gente ahora después de 19 meses no pagar el sueldo, despidió gente con la excusa, despidió gente con causa, y la causa es que los compañeros están trabajando en otro lugar. Y obviamente los compañeros tienen que vivir, tienen que trabajar en otro lugar. Y seguimos reclamando los aportes, y el Ministerio hicimos la denuncia y no actuó el Ministerio de Trabajo. Realmente un papel lamentable, desde que empezó el conflicto tiene un papel lamentable. Así que ante eso, bueno, se acabó la paciencia y vamos a reclamar al aeropuerto del Ministerio. Reportó para Farco, Leila Vitar, de Radio Gráfica.